para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Matthew McConaughey podría ser el Duende Verde. Marvel está pensando en el actor para interpretar a Norman Osborn en Spider-Man 3. El intérprete es el favorito de Kevin Feige y su equipo para dar vida a la nueva versión del jefe de Industrias Oscorp. La cinta tiene previsto su estreno el 17 de diciembre de 2021. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.